Mujeres que dejan huellas, biografías. Vamos a hablar de la vida de María Bello Ceballo. La madre de la patria nació en Buenos Aires, de origen afroamericana, entre 1766 y 1767. Su madre era una esclava. Colaboró con los soldados durante las invasiones para vencer el enemigo. María Remedio, justo su familia, le sumaron al ejército del Alto Perú. Participó del éxodo Fujeneo. En 1813 participó de la batalla de Ayohuma, curando heridos y llevando agua. Participó de algunas batallas con Juana Azurduy. Manuel Belgrano la nombró su capitana. Esta fue una producción de la Sala Roja de la Rosarito.